La oración de María. En aquellos días, María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el infante saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Dijo a grandes voces: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Porque he aquí que tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el infante saltó de alegría en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor». Dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, que ha hecho cosas grandes el Omnipotente. Santo es su nombre. Misericordia va de generación en generación para los que lo temen. Ha empleado la fuerza de su brazo, ha confundido a los engreídos en el pensamiento de sus corazones, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha levantado a los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos y ha enviado a los ricos con las manos vacías. Ha recibido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como había dicho a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre». María estuvo con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. El episodio de la visitación, seguido del canto del Magnificat, es el primer trozo de Lucas en el que nos detenemos para comprender cómo oraba María. Canto del Magnificat nos hace entrar en el misterio de la psicología humana de María, de hacernos comprender qué sucedió en ella, qué se movió dentro de ella. ¿Cómo vivió María este acontecimiento? ¿Qué sucedió? Después del anuncio del ángel, María es una persona a la que se le ha confiado un gran secreto, que cambia su vida, la compromete profundamente, que la llevará a vivir una experiencia muy distinta de la que ella se imaginaba. Lleva en el corazón este secreto y no lo puede explicar a nadie. Justamente es un secreto de alegría que podría llenarla de júbilo, pero también es embarazante y doloroso. María se encuentra en la situación de quien, teniendo algo muy grande dentro de sí, que le causa alegría y al mismo tiempo es un peso, quisiera comunicarlo, quisiera hacerse comprender, pero no sabe a quién ni cómo. En esta soledad preocupante y dolorosa, recorre el camino hacia la Judea para ir a ayudar a Isabel. Muchas veces nos sucede también a nosotros. Tenemos algo dentro y no logramos encontrar a nadie con quien comunicarlo. Verdaderamente no tenemos confianza de que se nos comprenda y se nos escuche eso que es alegre y doloroso y que tenemos dentro. María se encamina hacia la montaña de Judea y al entrar en la casa de Zacarías saluda a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el infante saltó en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Dijo a grandes voces: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Improvisadamente, sin necesidad de palabras, María se siente comprendida. Siente que su secreto lo conoce quien podía intuirlo en el Espíritu Santo. Que lo que ha sucedido en ella, el misterio de Dios, ya lo saben otros y lo han comprendido con amor, con benevolencia, con confianza. Siente acogida y comprendida hasta el fondo y puede desahogar plenamente los sentimientos que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Ahora, cuando otra persona ha podido intuir su secreto, María se siente liberada interiormente. Puede exclamar a grandes voces lo que hay dentro de ella, puede expresarse por medio de una amistad discreta y atenta, por medio de un corazón capaz de comprenderla. Y he aquí que brota espontánea e inmediatamente su canto, que proclama lo que había meditado durante mucho tiempo, durante el viaje. ¿Cómo es de importante el valor de una amistad que nos comprenda y que nos ayude a liberarnos y que nos permita revelar eso que tenemos dentro, hermoso o tal vez feo, con tal que podamos expresarlo, con tal que podamos decirlo. María se expresa cantando y exultando, porque su ánimo está lleno de alegría. Leyendo atentamente su canto, vemos que comienza con el sujeto yo, mi alma, mi espíritu. Al comienzo, ella misma está en el centro, su experiencia, su júbilo, su explosión emotiva, pero inmediatamente después, el sujeto cambia. Mi espíritu exulta en Dios, y de aquí en adelante siempre es Dios. Ha mirado la humildad, ha hecho grandes cosas, su misericordia se extiende, ha empleado la fuerza de su brazo, ha confundido a los engreídos, ha derribado a los potentes, ha levantado a los humildes, ha colmado de bienes, ha enviado a los ricos con las manos vacías, ha recibido a su siervo Israel. Proclama las costumbres de Dios. La estructura del canto parte de la experiencia personal. María proclama lo que tiene dentro. Yo glorifico a Dios, yo me regocijo. Para luego describir inmediatamente lo que Dios hace, lo que Dios acostumbra a hacer. Hay una perfecta fusión entre el aspecto subjetivo personal, la experiencia inmediata de la persona que ora, y su transposición en la contemplación de la obra de Dios, en la que se encuentra inserta la persona. Claro que también después María habla de sí, dice: grandes cosas ha hecho, ha empleado la potencia, ha derribado a los poderosos, pero todo es contemplación de sí misma en el plan de Dios, en el gran misterio en el que ya se encuentra. Veamos si somos capaces de hacer las mismas afirmaciones de María, si más bien no seremos tentados, mirándonos alrededor, de hacer afirmaciones contrarias, escépticas y desesperadas sobre la situación. Por ejemplo, decir que los soberbios triunfan, los poderosos imperan desde sus tronos, los humildes son pisoteados, los hambrientos se multiplican con su hambre, los ricos se enriquecen siempre más. La que nosotros llamamos visión realística de las cosas, aquí se transforma en la contemplación que María hace de la obra de Dios. ¿María es quien traza un cuadro ideal, o somos nosotros los que no logramos captar exactamente las dimensiones de la realidad? Que María habla mirando la historia desde el punto de vista de la esperanza, pone de parte del reino y en una humanidad llena de males, de sufrimientos y de injusticia, contempla la venida de Dios que está transformando la pobre existencia humana. Entonces, preguntémonos, ¿por qué María realiza este gesto profético, esta contemplación valiente de la historia, en la que hace emerger los signos del reino y los signos de la esperanza, para iluminar, partiendo de ellos, hasta todos los sufrimientos de la humanidad, destinados a ser transformados por el avance del reino? María puede hacerlo porque ha experimentado la salvación, ha experimentado al Señor como salvador de su vida y en un instante la ha transformado, haciéndola existir en un nuevo modo de ser, de amar, de esperar, de relacionarse con Dios y con los demás. Dios, mi Salvador. Desde este lugar de la experiencia de plenitud de salvación, María puede mirar la historia, puede mirar su historia. María ve toda la historia de Israel, las grandes maravillas obradas por Dios para la salvación de su pueblo. Puede captar los signos de los tiempos. Partiendo de la propia vida, descubre los signos de la esperanza, los signos del Evangelio, los anticipos del reino de Dios. No se puede conocer al Dios del Evangelio si no se tiene experiencia de la salvación. La Virgen tuvo esa experiencia, conoció al Dios del Evangelio, puede proclamar a Dios y mirar la historia del mundo poniéndose de parte del mundo. He aquí pues la oración que la página del Evangelio nos sugiere. ¿Cómo tú, oh Dios, eres el Dios de mi salvación? ¿Cómo puedo yo cantar mi Magnificat? ¿A partir de cuál experiencia de salvación te revelas a mí como el Dios grande, el Dios del Evangelio, el Dios que cambia mi vida, dándole una carga de esperanza, capaz de hacerme mirar la vida y la vida que me rodea con ojos distintos, colocándome de parte del reino, de parte de la justicia, de parte de los humildes, de parte de los pobres, cantando el cántico de María. Pongámonos ante la oración de María y preguntémonos, ¿cuál puede ser nuestro Magnificat? ¿Con qué palabras y en referencia a cuáles hechos podemos expresarlo? ¿Cuáles son las grandes obras de Dios en nuestra vida que nos hacen alabar al Señor? Cada uno de nosotros, anímese y abra el corazón para buscar los grandes momentos de Dios en su vida personal. Pensemos en lo que hemos recibido de bien y de amor por parte de otros, en los encuentros que nos han llenado de alegría y de fe, a partir del bautismo hasta la experiencia de hoy, el encuentro común con el Dios de la salvación, con el Dios que nos salva, con el Dios que despedirá a los ricos con las manos vacías y llenará de bienes a los hambrientos. Preguntémonos, ¿qué penas o alegrías secretas nos libera el encuentro con Dios, el encuentro con el otro? ¿Qué realidades grandiosas brotan para cada uno de nosotros si nos ponemos de parte de la esperanza y de parte del reino? ¿Qué nos pide Dios si nos ponemos de parte de los pobres? Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,